Lección 3. ¿Dónde está la Plaza Mayor? Señorita, ¿dónde está la Plaza Mayor? Siga todo recto y gire a la izquierda en la tercera esquina. Ahí está. ¿Hay restaurantes por allí? Claro que sí. En la plaza hay muchos restaurantes y cafeterías bonitas al aire libre. ¿Hay alguna sala de internet cerca de aquí? Lo siento, no lo sé. Gracias. Y también quiero saber dónde está el tablao corral de la morería. Ah, ese tablao está junto al Palacio Real. Está un poco lejos de aquí. Gracias. Usted es muy amable. De nada, adiós.